El oído que tenemos a lo que de poético hay en el lenguaje nos viene avisando desde siempre. Prostituir el oído es delegar por cuenta ajena toda nuestra experiencia del mundo. Toda nuestra experiencia del mundo. Firmar la esclavitud. Hasta las 12. 10 de la mañana, 34 minutos. Te cuento que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, acaba de publicar un extenso informe construido mediante datos concretos que analizan el modo en que una doctrina construida a través de nuevas amenazas impacta en las políticas de seguridad de los gobiernos de América Latina. La guerra interna se llama este trabajo publicado por el CELS y nos explica con mucho detalle cómo la lucha contra las drogas está militarizando América Latina. Esto de la lucha contra las drogas siempre hay que ponerlo entre mil comillas, lamentablemente lo estamos aprendiendo del proceso de Latinoamérica en países como México, como Colombia, que en nombre de la guerra contra el narcotráfico y la lucha contra las drogas, se ha avanzado sobre organizaciones sociales y se ha fomentado también una guerra de todos contra todos desde el pueblo. Y lamentablemente vemos las víctimas, vemos los desplazamientos, vemos los desaparecidos y demás. Estamos ya en contacto con Juliana Miranda, ella es integrante del equipo de investigación de este documento, La Guerra Interna, que publicó el CELS. Juliana, buenos días. Aquí Maru y Diego te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Juliana, más o menos en realidad, después de empezar a ver el informe que están llevando adelante y preguntarte un poco cómo se origina esta investigación. Bueno, mira, nosotros desde el CELS lo que identificamos a través del trabajo que hacemos territorial y un poco en contacto con otras organizaciones de la región, son un poco dos tendencias. Por un lado, lo que es el uso de Fuerzas Armadas en tareas de las policías, digamos, propias de las policías. Y por otro lado, también en muchos países de la región, como una reorientación del sistema de seguridad hacia esto que vos decías, ¿no? La doctrina de las nuevas amenazas, que redefine algunos problemas como amenazas a la seguridad nacional, como el narcotráfico o el terrorismo, como vos mencionabas, y a partir de ahí construye enemigos internos. A lo que a nosotros nos parece importante destacar es esto, que digamos la militarización no se ve solamente en el uso de fuerzas armadas en las calles, digamos, que es algo que actualmente no ocurre en Argentina, sino también con el uso de, por ejemplo, grupos tácticos o grupos de élite en tareas policiales, o la compra de equipamiento militar por parte de las policías, intervenciones militarizadas de ocupación territorial en los barrios pobres, digamos. Un poco eso es todo lo que venimos viendo y, bueno, lo que tratamos de retratar en este informe. Juliana, ¿estamos ante un nuevo escenario de rearme, por decirlo de alguna forma, de los estados latinoamericanos luego de las últimas dictaduras? Bueno, un poco lo que mencionaban de la doctrina de nuevas amenazas, digamos, a partir de 1980, 1990, la región transitó procesos de democratización y, digamos, un abandono de lo que era la doctrina de seguridad nacional. Esto implicó que se debiliten los conflictos militares entre los estados, ¿no? Entonces, esta doctrina lo que sostiene es que, ante la ausencia de guerras entre estados, las amenazas provienen del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo y otros fenómenos que son socioeconómicos, como la migración, por ejemplo, o la pobreza. Lo que sí, digamos, sí verificamos en muchos países de la región es, por ejemplo, que ellos, distintos países parten de marcos legales diferentes, pero sí hay una tendencia muy acelerada, especialmente en los últimos 10 años, a garantizar condiciones de posibilidad, digamos, del uso de las Fuerzas Armadas, y Argentina no es ajena a esta tendencia, ¿no? Argentina había sostenido una demarcación entre defensa y seguridad muy tajante, y ya, digamos, desde la gestión anterior se había decidido la intervención de los militares en la frontera norte en el marco de la lucha contra el narcotráfico, entre comillas, como decía Diego. Y bueno, ahora un poco Macri enmarcó estas estrategias en un realineamiento explícito con la doctrina de las nuevas amenazas y con las políticas de Estados Unidos. Esto representó sin duda un quiebre político que luego se terminó traduciendo en, bueno, lo que fue el decreto 683 y una modificación legal un poco más explícita, ¿no? Cuando hablamos de la conformación de enemigos internos, por un lado se habla de narcotráfico y de desarmar las bandas y demás, pero por otro lado también, si uno sigue declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en la figura del enemigo interno pueden aparecer pueblos originarios, los mapuches principalmente en el último tiempo, pueden aparecer los migrantes, pueden aparecer organizaciones sociales o trabajadores de la economía informal, por ejemplo, ¿no? Sí, claramente. Por ejemplo, el caso de Rafael Nahuel, digamos, donde el grupo Albatros intervino en un conflicto que era claramente por tierras, un conflicto que no tenía por qué ser abordado desde una perspectiva securitista, que eso es también lo que se está impulsando desde esta gestión. También se amplía, por ejemplo, la agenda de inteligencia, ¿no? El intercambio de información con otros países y un recurso muy excesivo a la lógica del secreto, ¿no? Para tratar de ocultar detalles sobre estas intervenciones. Y claramente la intervención de las Fuerzas Armadas en la frontera norte de nuestro país implica riesgos o preocupaciones serias respecto de la inteligencia que puedan realizar estas personal, digamos, que hoy en día es una tarea que tienen prohibida por ley, digamos. Juliana, si bien el diagnóstico es bastante común a los países de la región, ¿hay algunas particularidades o algunas singularidades a destacar entre algunos de los países que estuvieron relevando estos datos? Sí, bueno, si bien, por ejemplo, como ustedes mencionaban, hay gravísimos casos de violaciones a los derechos humanos en varios países, como México, por ejemplo, es uno de los países, uno de los casos más extremos. Sí, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en Brasil, que para nosotros significa un punto de inflexión muy claro en América del Sur. Y Argentina, digamos, si bien es cierto que parece lejano el escenario de México, por ejemplo, con 35.000 denuncias por desaparición forzada, eso no significa que los cambios que están ocurriendo sean inofensivos, ¿no? Sino que implican riesgos concretos de ampliar la presencia de los militares en la vida política. Y también un poco lo que nos interesa retratar con este informe es que la militarización es en sí un obstáculo para pensar soluciones reales, porque no se acompaña nunca de reformas al sistema judicial o reformas a la policía, digamos. Se sostiene en un argumento de que las policías están sobrepasadas en sus capacidades, pero no se implementan estrategias para fortalecer las capacidades policiales respecto de estos problemas de seguridad o no. Ahora, es importante esto que comentás de poder hablar de soluciones reales, porque estos fascismos posmodernos que ahora avanzan en esta región se basan en la obviedad, y la obviedad quiere decir muchas veces, por ejemplo, ¿quién puede estar de acuerdo con el narcotráfico? ¿Quién quiere tener un narco en su barrio? Nadie. Y sobre eso fundan muchas de sus políticas. Y ahí me parece que está la enorme carencia que han tenido los denominados gobiernos progresistas de América Latina y que tenemos desde las propias organizaciones sociales para dar respuesta a estas problemáticas. Desde ya que todos pensamos que el mejor modo de combatir el narcotráfico es la educación, es la salud, es la inclusión social y demás. Pero algo de ese discurso progresista no está alcanzando, y el punitivismo avanza en la obviedad de que nadie quiere tener el narco en su zona, ¿no? Claro, sí, claramente. Nosotros también creemos que gran parte de esto se explica porque no se han logrado generar en casi ningún país de la región diagnósticos serios sobre el problema. Digamos, Argentina no tiene los mismos problemas ni de seguridad, ni sociales, ni políticos, ni económicos que otros países de la región. Y sin embargo, impulsar esta doctrina de las nuevas amenazas implica que las estrategias que se despliegan para solucionar estos problemas son las mismas, ¿no? Se replican de un contexto a otro sin mayor atención en las realidades locales. Y bueno, un poco esto se basa también en los indicadores que se eligen para monitorear. Por ejemplo, todas estas políticas generan impactos a los derechos humanos gravísimos y diferenciales sobre las poblaciones más vulnerables, como ya sabemos, pero no se monitorean qué tipos de impactos, no se produce información sobre letalidad, no se produce información que tenga una perspectiva de derechos humanos respecto del problema de las drogas. Y bueno, un poco eso hace que estas sean las estrategias que se estén implementando en la región, en casi todos los países de la región. Juliana, mencionan en el informe también el rol de los Estados Unidos, y mencionan también el rol de los Estados Unidos en función de la articulación que tuvo con los gobiernos dictatoriales de cada uno de los países de América Latina. ¿En qué lugar está hoy Estados Unidos, digamos, operando en función de estas nuevas amenazas, de estos nuevos enemigos internos? Y por otro lado, también preguntarte, se repasa el rol de las dictaduras, pero hoy, por ejemplo, gana Bolsonaro en Brasil, con una política tremendamente belicista, muy militarizada, pero democráticamente. Sí, bueno, respecto de Estados Unidos, es verdad que esto desde hace décadas está en distintos países de la región, fomentado y financiado por Estados Unidos, tanto el entrenamiento, por ejemplo, de militares y de policías, como el equipamiento, digamos, distintos programas que se destinan directamente a financiar estas estrategias. Sin embargo, también es necesario reconocer que hay actores locales en todos los países, cuyas agendas convergen con las que impulsa Estados Unidos y funcionan como nexo, digamos. No es que es una influencia unilateral, sino también que hay como una articulación respecto de eso, y bueno, acá me parece que eso se está viendo muy claramente. Pero sí, el discurso de las nuevas amenazas y todas estas estrategias militarizadas perpetúan la influencia de Estados Unidos en la región y atentan, digamos, contra la soberanía y contra las políticas de seguridad y de defensa nacional también de cada uno de los países. Juliana, te agradecemos este contacto y obviamente invitamos a toda la gente a ingresar a la página del CELS para poder leer el informe completo denominado La Guerra Interna, para poder estar interiorizados de estos asuntos tan complejos. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por llamar. Un beso. Juliana Miranda, integrante del equipo de investigación del documento La Guerra Interna que publicó el CELS, como la lucha contra las drogas, supuestamente, está militarizando América Latina. Temas que vemos en la cotidianeidad, Mario, y que tal vez lo más preocupante sea que esa represión o esa presencia militar a veces llega con un fuerte consenso social también. Y esto lo vemos en todos los estratos sociales. También hemos visto ya hace muchos años cómo en algunos barrios no veían con tan malos ojos la llegada de gendarmería a armar cordones que custodiaban el ingreso a la villa, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y eso, digamos, no tenemos que hablar de un contexto macrista para haber escuchado ese tipo de declaraciones. Estamos hablando justamente también del contexto de la gestión anterior de la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Yo recuerdo a Daniel Filmus haciendo campaña para jefe de gobierno cuando perdió la última vez contra el PRO en la ciudad, hablando también de la seguridad y la importancia del cinturón sur y de la gendarmería en los barrios de la zona sur de la capital. Es también un discurso que ha calado hondo en lo que podríamos denominar el progresismo. El querido Diego Valeriano, bloguero de lobosuelto.com, escribió un texto que puede tener que ver con esto que charlábamos recién con Juliana. ¿Qué haces si gritan viva Bolsonaro al lado tuyo mientras dos ratis arrastran el cuerpo de un pibe hasta la camioneta? Un cuerpo guachín que no pudo y que deja una marca de sangre larga, espesa, efímera. ¿Qué haces, posta? Hay un tumulto, un patrullero, dos ratis con armas largas al cielo y el cuerpo de un pibe tirado ahí, inmóvil para siempre. Te acercás sin saber qué pasó. Te acercás por inercia, por curiosidad, porque los cuerpos te llevaron hasta ahí. Te acercás con un gesto en la cara de asombro y de temor. Te acercás, cómplice de esta guerra a muerte. El que está a tu lado filma y relata. Crees que dice uno menos. Quisieras que no lo haya dicho, pero sabes que es verdad, que lo dijo. Filma el recorrido de la mancha de sangre que deja el cuerpo arrastrado por los policías hasta la camioneta. Sigue esa mancha y sabes que no va a parar hasta subirla como festejo, como enseñanza, como confirmación para recibir unos me gusta. ¿Qué haces cuando la vieja aplaude feliz y orgullosa al Cobani que tiró sin preguntar? Al gendarme que caga bastonazos a dos guachos en el andén, a Patricia Bullrich cuando hace el aguante a Chocobar. ¿Qué haces ahí, en ese preciso instante en que un rati de civil patea el cuerpo de un flaco desangrándose por todos lados para ver si reacciona? ¿Qué haces con la alegría del gordo de la roticería, de la piba que volantea en la esquina, con la complicidad que busca en vos el venezolano con la mochila de globo? Porque un pibe muerto ahí, lleno de sangre, con los ojos blancos, con el fierro al lado, no es un militante. Porque ese pibe está solo, porque no tiene nada a su favor, porque perdió del modo que jugó. ¿Qué haces con todo lo que dijiste cuando el rati sonriente, conforme, exhausto, es aplaudido de manera unánime? Estás rodeada y sola. Casi que ni se dieron cuenta de que no sos parte de esta fiesta aún. ¿Qué haces con tus posteos, tus opiniones, tus movilizaciones, tus discusiones en el grupo de WhatsApp de la escuela? Arrancás a las piñas, levantás la voz, señalás al policía, corres a postear. ¿Qué haces frente a un hecho consumado? ¿Qué haces con tus miedos reales? ¿Qué haces cuando de a poco descubrís que tus miedos son iguales a los de todos, que tu umbral tiene forma de Donia que no da más, que tus sueños caben en un Uber? ¿Qué hacemos con un grito tan lleno de odio a otros gritos, tan parecido, tan cercano, que nos paraliza casi en forma preventiva? ¿Qué haces cuando el odio se vuelve grito de guerra, consigna veraz, imágenes por venir que ya nos recabieron?